veces no sé qué hacer. Una por amor y la otra por placer. Estoy acobardado y en mi corazón tengo un remordimiento y una gran presión. Una me da todo, me quiere tener. La otra me provoca, me va a enloquecer. Te juro, me da bronca de pensar en que es capaz de cualquier cosa por volverme a ver. ¿Por qué no te alejas? Quiero vivir tranquilo, criar a mis hijos, salvar mi pareja. Te pido por Dios, trates de controlar tus caprichos de nena. Que yo por mi parte trataré de olvidarte. ¿Por qué no te alejas? ¿Por qué no te alejas? Quiero vivir tranquilo, criar a mis hijos, salvar mi pareja. Si llego a mi casa la veo tan triste y eso me da pena. Hacelo por mí, yo quisiera olvidarte. ¿Por qué no te alejas? Acobardado y en mi corazón siento un remordimiento y una gran presión. Una me da todo, me quiere tener. La otra me provoca, me va a enloquecer. Te juro, me da bronca de pensar en que es capaz de cualquier cosa por volverme a ver. ¿Por qué no te alejas? Quiero vivir tranquilo, criar a mis hijos, salvar mi pareja. Te pido por Dios, trates de controlar tus caprichos de nena. Trataré de olvidarte. ¿Por qué no te alejas? ¿Por qué no te alejas? Quiero vivir tranquilo, criar a mis hijos, salvar mi pareja. Si llego a mi casa la veo tan triste y eso me da pena. Hacelo por mí, yo quisiera olvidarte. ¿Por qué no te alejas? Yo sé que no te alejas de mí porque sabes que Adrián se sigue dejando la marca, ¿eh?